Continúas en Ágora Sol y esto es La Persiana. En Ágora Sol, La Persiana. No es fácil dar malas noticias. Este hecho viene motivado por uno aún más obvio. A nadie le gusta recibir malas noticias. Siguiendo con la cadena de evidencias, cuanto más cerca nos toque el perjuicio, o más grave sea este, más fastidia el recibir las nuevas. Esto Rajoy lo sabe, como lo sabía Zapatero. Porque aunque los dos desempeñen a la perfección el papel de idiotas en esta farsa, no son tan idiotas como nos hacen creer. Por eso eligen cuidadosamente los tiempos y se prodigan poco, y limitan las ruedas de prensa y buscan los días más adecuados para la que reacción a la nueva hecatombe que anuncian sea lo más débil posible. Recordad el gol de Iniesta en la final del Mundial de 2010. Ese momento en que millones de personas contuvieron el aliento y después gritaron y se sintieron también campeones y campeonas del mundo, aunque sufriera los rigores del verano español y de la crisis que no estaba a punto de acabar. Ahora congelad el recuerdo de la pierna armándose del guacho manchego y recordad que solo 21 días antes, el entonces presidente del gobierno anunciaba la hasta entonces más dura reforma laboral de la historia. La huelga general llegó 3 meses más tarde y pocos siguieron a los sindicatos en un poco creíble farol. Además, ¿a quién le importa que te exploten si has visto a Iker Casillas levantar un bloque de oro macizo en tu tele de plasma que, imprudentemente, financiaste? Rajoy se encontró un marrón, no se lo vamos a negar. Pero enfoquemos bien. El marrón de un presidente no es un marrón, aunque le arrugue el gesto, o le platee la sien de canas, o le esculpa en relieve profundas ojeras. El marrón de Rajoy es el nuestro, y él lo sabe, y tiene que ir revelando poco a poco nuestra condena, porque si nos mostrara de agenda la agenda de golpe, el hartazgo superaría el límite de lo tolerable. Por eso dicen que no, luego que quizás, para acabar diciendo que sí, y además doble. En realidad cabrea más, pero uno va pagando su necesidad de rebelión en muchos rebotes que solo nos agrían las lentejas y las siestas. ¿O debemos creer acaso que hace 10 días nadie en el gobierno sospechaba que era indispensable recortar 10.000 millones más en educación y sanidad? Solo 10 días después de aquellos presupuestos que Montoro presentaba con sonrisa y pinta de empollón, resulta que es necesario ahorrar más. La estrategia es tan burda como efectiva, pero tendrían que tener cuidado porque, de tanto hacerle el truco al perro en el hocico, quizás algún día lo estire y muerda la mano que pretendía engañarle. Got subimos una vez más la persiana de Ágora Sol Radio. Yo soy María Tahosa y a mi lado, como siempre, Gerardo Lagüens. Gerardo, buenas tardes. Buenas y ventosas durante un rato lluviosas tardes, orejas. Hoy hablaremos del recorte extra que anunció ayer el gobierno. Fue una reunión tardía en Moncloa. Rajoy, Sáenz de Santamaría, Montoro y de Windows, pretendían actualizar los contenidos del programa de estabilidad junto al director de la Oficina Económica de Moncloa, Álvaro Nadal. Bajo este eufemismo, presente en la nota que se distribuyó después a los medios, la cúpula económica del gobierno se propuso dar otro golpe de efecto recortando 10.000 millones más mediante lo que han llamado la eliminación de duplicidades en los servicios sociales básicos. A lo largo de la noche trascendió que 7.000 millones se reducirán en sanidad y 3.000 en educación, dos de las pocas partidas que tuvieron recortes más moderados en los presupuestos generales del Estado presentados el viernes 30 de marzo. Aunque aún no se conoce de qué manera se aplicará el descenso presupuestario, lo cierto es que la noticia ha soliviantado un poco más los ánimos de los sectores críticos, que ya estaban denunciando la grave merma de los servicios sociales en el último año. Para hablar de educación, hablaremos con Mireille, miembro de la Marea Verde, y para tratar del recorte sanitario, con Antonio Gómez de Liédena, de la Coordinadora por la Sanidad Pública de Madrid. Además, contaremos con nuestros bipartidos de risa, Richard Salamanca y Fernando Moraño, que intentarán no tocar demasiado los borbones. Recordad que podéis poneros en contacto con nosotros en el 914-290189 y seguir nuestra señal a través del canal Directos 33 en agorasolradio.org o a través de aplicaciones de smartphone como Tuning. Para mandarnos un correo, agorasolradio@gmail.com, y también os esperamos en Twitter y en Facebook. Comenzamos. Cuando baja el sol. Little boxes on the hillside, little boxes made of ticky-tacky, little boxes on the hillside, little boxes all the same. There's a pink one and a green one and a blue one and a yellow one, and they're all made out of ticky-tacky and they all look just the same. And the people in the houses all went to the university, where they were put in boxes and they came out all the same. And there's doctors and lawyers and business executives, and they're all made out of ticky-tacky and they all look just the same. Ellos lo llaman racionalización, eliminación de duplicidades y mejora de la eficiencia de la gestión. Lo cierto es que tras estos tres palabras se traducen en 7.000 millones de euros menos para la educación pública. Lo anunció ayer el gobierno mediante una nota de prensa en un día festivo para 6 comunidades y sin la comparecencia de ningún miembro del gobierno. Un poco más y nos informan por WhatsApp. Este anuncio llega apenas una semana después de que los presupuestos generales del Estado comenzaran su trámite parlamentario. Las cuentas presentadas por el Ejecutivo ya contemplaban una caída en el gasto de en educación de 600 millones y de unos 300 millones en sanidad. Hasta que el ministro de Educación, José Ignacio Bert, no se reúna con las autonomías, no se sabrá cómo se llevará a cabo el recorte. De momento, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha pedido al presidente Mariano Rajoy que las competencias de educación sean devueltas al Estado, así como que el bachillerato deje de ser gratuito. Para hablar sobre este asunto, ya estamos en línea con Mireille, de la Marea Verde. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo primero, decir, no sé si habré dicho bien el nombre. Bueno, me llamo Mireille, pero traducido al español, pues Mireia, por ejemplo. Bueno, gracias en todas. Muchas gracias, Mireieta, te dirían en catalán. Bienvenida a La Persiana. En primer lugar, ¿qué valoración ofrece la Marea Verde sobre ese recorte de 7.000 euros que se anunció ayer? De 10.000 millones de euros, comentabas, ¿no? Antes, pues la verdad es que primero nos hemos quedado muy sorprendidos en la forma en que se ha anunciado a una semana, como decíais antes, de unos presupuestos generales donde ya anunciaban y confirmaban unos recortes increíbles para nosotros, y entonces una semana después oímos cifras que no somos incapaces de realmente entender muy bien a qué se refieren, porque después de haber bajado 600 millones en educación, que para la comunidad de las comunidades autónomas y la de Madrid eran, por ejemplo, unos 530 millones como presupuesto menor para el 2012, que ahora se barajen cifras de, por lo visto, 7.000 millones menos en sanidad y 3.000 millones menos en educación, no podemos imaginarlos lo que va a suponer con lo que ya ha supuesto este año, 2011 y 2012, los recortes que se han hecho en las comunidades, ¿no? Entonces, bueno, conozco más el caso de Madrid, y 80 millones que se han ahorrado este año en la Comunidad de Madrid ha supuesto un gran desbarajuste en la educación pública, y concretamente todavía más este año en la educación secundaria. Entonces, si 80 millones han supuesto tal descalabro, no quiero imaginarme cifras mayores añadidas a los recortes que ya estamos viviendo. Mireia, una gran preocupación, por supuesto. Mireia, ¿qué entiende la Marea Verde por racionalización y mejora de la eficiencia de la gestión? Pues mira, racionalización yo personalmente no lo entiendo. Lo que sí estoy viviendo son recortes. Y los recortes los vivo todos los días, porque ya tenemos más alumnos en las clases, tenemos menos desdobles, clases de idiomas con 35, 36 alumnos, donde toca... En mi caso concreto, como soy de francés, puedo a lo mejor hablar más del tema idiomas, donde toca una frase al mes, porque con 36 alumnos no se puede enseñar un idioma. No lo hacen en Europa del Norte y tampoco se puede hacer aquí. Menos desdobles en laboratorios, en las clases de informática no hay un ordenador por alumno, ni siquiera hay un ordenador para dos alumnos, y eso ya lo estamos viviendo. Entonces, de momento no hemos vivido racionalización, de momento hemos vivido grandes recortes. Biblioteca cerrada, por supuesto, y no poder atender a los alumnos y atenderles en las clases, en las tutorías, y hacer ya las llamadas a los padres y el seguimiento como se debe de hacer para tener una atención de calidad y una coordinación con las familias, y que todos juntos podamos mejorar el rendimiento del alumno con dificultades o con menos dificultades. Entonces, la palabra racionalización, sé lo que es, pero yo no la he vivido en la Comunidad de Madrid. He vivido recortes que sufrimos a diario. A raíz de la Comunidad de Madrid que inventabas ahora, hoy al final de la reunión de la Conferencia de Presidentes Autonómicos, Esperanza Aguirre ha empezado a hablar sobre devolución de competencias, a hablar de que el Estado podría asumir competencias que ahora mismo tienen las comunidades autónomas, como en educación o como en sanidad. ¿Te parece planteable algo así ahora? ¿O crees que todo esto va encaminado precisamente a devolver esas competencias al Estado? No sé muy bien si ella avisa y anuncia aspectos que luego puedan llegar a darse a nivel nacional. Lo que desde luego sí puedo asegurar que en la Comunidad de Madrid lo que se han dedicado es a fomentar la escuela concertada y privada, con deducciones fiscales que no han parado de aumentar con la crisis, y antes de la crisis se ha fomentado la construcción de un número bastante importante de centros concertados, cuando no había crisis, porque sencillamente a la comunidad autónoma un alumno en la concertada le cuesta la mitad que el alumno de la pública, y entonces además suma ayudas porque creen en otro modelo y no creen en el modelo de la escuela pública, y por eso lo fomentan tanto, permitiendo pues un número impresionante de centros concertados, y además aumentando las ayudas y las deducciones fiscales, que eso es algo que clama al cielo cuando dicen que hay que recortar, pero las deducciones fiscales aumentan año tras año. Mirielle, decía además Esperanza Aguirre que el proponía que el bachillerato fuese de pago, porque como todos sabemos la educación es obligatoria hasta la ESO, por lo hasta tanto 16, eso sí. Es hasta cuarto de la ESO. Uh-huh. ¿Crees que se está que la bueno, además de esto también hace bueno, este curso se instauró ya el bachillerato de excelencia? ¿Crees que están intentando convertir la educación en algo más elitista? Bueno, por supuesto que lo están intentando convertir y no lo están demostrando. desde luego, con los bachilleratos de excelencia y con las ayudas a los centros privados y concertados. Eso desde luego, donde allí sí que hay una segregación y hay una selección, aunque la ley marque otra cosa, sí que la hay. Y eso lo sabemos, y la persona que intente, el extranjero que haya podido intentar llevar a su hijo a un concertado, en muchos centros le habrán dicho claramente que no se admiten. Entonces, por supuesto que sí, que van en ese camino. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que se les deje, y bueno, juntándose unos con otros, pues desde luego no hay límite. Lo que está claro es que para ellos es una solución el quitarse, digamos, todo lo que genere. Para ellos lo llaman gasto y para nosotros lo vemos como una inversión. Pero lo que no es rentable, y desde luego la educación y la sanidad no se puede medir en términos de rentabilidad económica, sino en rentabilidad de futuro, lo que no es rentable económicamente no les interesa. Y así nos lo están demostrando en la política de la Comunidad de Madrid, es clarísimo. Entonces, si desde el gobierno van a aplicar lo que se está aplicando en la Comunidad de Madrid, son capaces de concertar desde el 15 de septiembre del 2012 o de convertir el bachillerato en una etapa educativa de pago. Por supuesto que capaces son. Para terminar, Mireia, ¿cómo se va a sumar la Marea Verde a las próximas movilizaciones que va a haber en defensa de los servicios públicos? Pues de momento ya empezamos con este domingo, que hay una manifestación junto con CAS Madrid, que es el sector de sanidad, y por supuesto tenemos que seguir estando, diría yo, más presentes, porque lo que nos espera creo que es mucho peor de lo que ya estamos sufriendo, que ya estamos en una situación, yo diría que grave. Y estoy convencida de que si desde Europa vinieran a ver en qué situación están nuestros estudiantes, creo que no podrían permitir lo que está ocurriendo y lo que parece va a ocurrir, ¿no? Esto está claro, que hay una diferencia abismal entre la enseñanza en España, los medios que se les está dando, que no se nos están dando, y la enseñanza en otros países de Europa. Y allí, desde luego, en Alemania, os puedo asegurar que lo que ocurre aquí no ocurre, y que los ratios y los pocos recursos que tenemos no los tienen. Y, sin embargo, no trabajamos menos que ellos para sin embargo, tener que hacer con mucho menos, ¿no? Pues, Miriel, de la Marea Verde, te agradecemos mucho que hayas estado hoy en La Persiana analizando este nuevo hachazo a la educación pública. Un saludo, mucha suerte en esas movilizaciones. Muchas gracias. Y hasta la próxima. Vosotros. Hasta la próxima. Un saludo. Adiós. Hubo un tiempo en el que todo era un coñazo. Hasta que nació Soul Kitchen. Todos los viernes en Ágora Sol Radio, la mejor música negra. Soul Kitchen. Trying to walk without a sound. It doesn't really matter, cause there ain't no one around. Tiptoe through the alley and tiptoe through your life. You still gotta come and be a gun, be a knife. Next thing you know, you're eating hospital food. La sanidad, una de las principales transferencias de prestación a las comunidades autónomas en estos años de democracia, contará ahora con 7.000 millones de euros menos, aunque todavía no está nada claro en qué partidas ajustará más el presupuesto del gobierno. En todo caso, parece una mala noticia para unos servicios sanitarios que, como ya se ha visto en Cataluña o Castilla-La Mancha, empieza a suponer una merma importante de la calidad del servicio. El discurso del gobierno, sin embargo, habla siempre de eficiencia y ahorro, como si solo a través de la optimización de recursos se pudiera mantener los estándares de calidad gastando menos. Entre tanto, los ministros y autoridades del PP se contradicen constantemente cuando se habla de copago, mostrándose a veces veces más proclives para negar planteárselo en la siguiente comparecencia. Ante esta situación, el próximo 15 de abril hay convocadas movilizaciones en todo el país para reclamar una sanidad pública y de calidad. Para valorar este nuevo tijeretazo y profundizar también en las movilizaciones del 15A, tenemos ya al otro lado del teléfono a Antonio Gómez de Liébana, de la Coordinadora por la Sanidad Pública madrileña. Buenas noches, Antonio. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Sí, contadme. Todavía nos estamos acostumbrando al cambio de horario. Al cambio de horario, sí. En todo caso, bienvenido a La Persiana, aunque sea por teléfono, un placer tenerte aquí. Gracias a vosotros por darnos la oportunidad de informar. Imagino que aún estás digiriendo los recortes anunciados el pasado viernes 30 de marzo, cuando te enteraste ayer del nuevo recorte que anunció el gobierno. ¿Cómo lo valoráis? Y sobre todo, ¿creéis que el gobierno lo había decidido antes y lo dijo ayer o realmente fue una decisión de última hora? Hombre, no, eso nunca se podrá saber con seguridad, pero nosotros esperábamos los recortes antes. O sea, nos llamó mucho la atención las medidas fiscales del gobierno sobre la amnistía a los defraudadores, etcétera, y pensábamos que en estas medidas de ese momento iba a venir ya un recorte importante en el campo de la sanidad, los servicios sociales y la educación. Pero bueno, lo han planteado los pocos días después. Nunca se sabrá si ha sido una nueva exigencia de los llamados mercados o ya lo tenían perfectamente planificado, ¿no? Antonio, sí, dime. ¿Se pueden ahorrar 7.000 millones más en sanidad? Pues, hombre, vamos a ver, yo os comento. El Estado español tiene un gasto, este año ya se ha gastado menos que el anterior en sanidad, un gasto que ronda entre los 60.000 y los 65.000 millones de euros al año para sanidad. Comunidades autónomas como Madrid gastan justo al año cerca de 7.000 millones de euros. O sea, el recorte que quieren hacer en sanidad sería no dedicar absolutamente ni un euro a una comunidad como la madrileña. O sea, sería la asistencia sanitaria que se presta a 6,5 millones de personas, hacerla desaparecer, ¿no? Entonces, bueno, supongo que el planteamiento será distribuirlo entre las diferentes comunidades autónomas y entonces el porcentaje no sabemos cómo va a afectar a cada una. Pero bueno, ya partiendo de la base de que estamos dedicando a nivel en el Estado español 1,5% del PIB menos que la media europea para sanidad, ya partimos en unas condiciones desventajosas. O sea, estamos dedicando unos 1.200 euros por habitante y año para gasto sanitario cuando la media europea está claramente por encima de los 1.700, 1.800 euros, ¿no? Entonces, si a esto le unimos un recorte brutal, pues yo creo que los efectos se van a notar. Ya se están notando porque desde el 1 de marzo, en lo que toca a la Comunidad de Madrid, al empezar a aplicarse la jornada de 37,5 horas, ha habido varios miles de ceses de personal interino que desempeñaba su trabajo y ha ido a la calle. Entonces, este trabajo ha pasado a ser desempeñado por el personal propietario interino que está, con lo cual las consultas se han sobrecargado, las listas de espera van a verse incrementadas y, en definitiva, la calidad de la asistencia, que aquí se mide por mortalidad, morbilidad, etcétera, bueno, pues se va a disparar, ¿no? La calidad va a perder muchísimo. Con lo que se está recortando ahora mismo, bueno, ya sé que por lo que me estás diciendo que se está notando ya la calidad del servicio, pero ¿se está cortando en todos los sitios correctos? O sea, esa es mi pregunta. Si se están manteniendo quizás algunos gastos superfluos o no, o al estar eliminando cosas tan indispensables, pues como que el hecho de que aumenten las listas de espera, también se están cuidando los gastos más superfluos que pueda tener la sanidad. No, vamos a ver, los recortes están yendo hacia la parte asistencial, fundamentalmente. O sea, aquí incluso con la creación de la teórica área única que se hacía teóricamente para disminuir el número de directivos y tal, eso es falso, porque en la práctica estamos viendo que hay los mismos directivos que había antes de disolver las 11 áreas en Madrid, existen en este momento con el área única. Los recortes se están aplicando directamente en el personal asistencial, que es el que ve a los pacientes. Entonces, no hay ningún recorte en otros elementos que sí se podría recortar. Nosotros no somos partidarios de recortar porque entendemos que todavía habría que incrementar el gasto, pero para dedicarlo a sanidad pública, no a los conciertos privados, no a las concesiones administrativas, o sea, a los hospitales privados de los que nos ha llenado Esperanza Aguirre Madrid, etcétera, no, sino simplemente hablamos de que debería dedicarse a la asistencia. Habría muchos sitios por donde recortar, por ejemplo, el gasto farmacéutico. Pues en el Estado español, y Madrid es similar, casi entre un 23 y un 25% del gasto sanitario se va a farmacia. Otros países envidiable, gastan entre el 10 y el 12% de su presupuesto en farmacia. Se podría recortar muchísimo aquí, simplemente aplicando la Ley General de Sanidad, que permite hacer las compras de los medicamentos más prescritos desde el sistema público, hacer las compras al por mayor con una centralización de compras, cosa que no existe, y luego distribuir los medicamentos más prescritos en el propio centro de salud a los pacientes según salen de la consulta del médico. Entonces, eso no se hace porque no se quieren enfrentar con las multinacionales de farmacia, que tienen una cuota de poder en el Estado español que no tienen en otros países del ámbito europeo. Entonces, ahí se podría ahorrar muchísimo dinero sin necesidad de recortar plantillas, sin necesidad de incrementar la lista de espera y sin necesidad de provocar un deterioro de la calidad de la asistencia. Antonio, algunos gobiernos autonómicos como el catalán están recomendando aseguradoras privadas. ¿Crees que se está construyendo dos niveles sanitarios dependiendo de los ingresos? Sí, nosotros ya lo decimos claramente en nuestros documentos desde hace ya años. Nosotros entendemos que hay que saber el objetivo de los sistemas sanitarios en el ámbito europeo. Los sistemas sanitarios de Europa fueron construidos a partir de la Segunda Guerra Mundial en algunos países debido a las luchas obreras, y en otros países, como el Estado español, entendemos que más bien debido a paternalismos del régimen franquista. El caso es que teníamos tenemos un sistema sanitario gratuito en el momento del uso, que lo pagamos con nuestros impuestos, pero era bastante aceptable para el poco dinero que se dedica a él. Pero en este momento en el cual tenemos que entender que los sistemas sanitarios europeos se construyeron simplemente para desarrollar la base curativa, porque la promoción de la salud y la prevención son muy bonitas, pero nos lo enseñan en la facultad, pero luego no se dejan aplicar nunca porque la propia promoción de la salud tiene unos componentes sociopolíticos y eso no quieren que se haga, ¿no? Hay que hacerlo desde la calle. Entonces, el potencial del sistema sanitario se centra fundamentalmente en la parte curativa y su objetivo era curar a los obreros rápidamente para que rápidamente volvieran a incorporarse a la cadena de trabajo. En un contexto como el actual, en el cual no va a haber trabajo en Europa porque están desmontando el modo de vida europeo mediante el traspaso de las deslocalizaciones de las industrias al sudeste asiático fundamentalmente, donde aplican condiciones de esclavitud en el siglo XXI, ¿no?, con salarios de 200-250 euros, con jornadas de 14 horas al día, con trabajadores que viven en las propias fábricas y duermen en los barracones al lado de las fábricas durante tres semanas, luego con unos pequeños días, como es muchas zonas de China. La gran masa de obreros que no van a tener o de personas que no van a tener trabajo en Europa no es una masa de trabajadores futuros, ¿no? Con lo cual no es necesario garantizarles una asistencia sanitaria, porque el sistema sanitario tenía el objetivo simplemente de curar a los obreros, no de garantizar una calidad de vida adecuada a la población. Simplemente el objetivo era otro. Ya no les somos necesarios y nosotros entendemos que el objetivo que tiene esta gente es desmontar poco a poco, porque de golpe provocaría explosiones sociales difíciles de controlar. Entonces el objetivo es ir desmantelando con la ayuda de la socialdemocracia y de todos los grupos subvencionados que saben que esto está pasando desde hace años y que es una fase y un proceso totalmente planificado, desmantelar la sanidad para ir creando una sanidad de dos velocidades, una de beneficencia a la que tendrán que acudir las clases trabajadoras que queden, los excluidos y los parados, y otra sanidad que de pago que se está estableciendo ya a través del incremento de las pólizas de seguros privados de aquel sector de la población que se lo puede pagar. Lo peor del modelo americano, ¿verdad? Pues sí, casi lo peor. Lo peorcito del modelo americano en Europa es lo que vamos a tener, quizás no tardando mucho. O sea, vamos a ir hacia un sistema de beneficencia y esto lo saben ellos y lo saben. Esto no es un tema del Partido Popular, o sea, que seamos claros. Es un tema. Esto es un tema de todos los grandes partidos que lo saben porque van caminando. Lo único que se diferencia entre ellos son las velocidades de aplicación. Pero que no nos digan ahora estos sindicatos subvencionados y estos partidos políticos que hay una posibilidad de vuelta al estado del bienestar, porque eso es falso. O sea, la única posibilidad que hay es modificar el sistema, porque entendemos que no hay soluciones parciales, no se puede solucionar el problema de la sanidad si no se soluciona el problema del sistema. O sea, tenemos recursos para vivir los 6.000 o 7.000 millones de personas del planeta perfectamente. Lo único que hay que hacer es coordinarnos y organizarnos. Si no, al final, pues suponemos que esto van a ser condiciones pues tipo Grecia para toda Europa y posiblemente para amplias capas de la población también de los países de Norteamérica y de Canadá. Perdóname, Antonio, que vuelva o sea, porque bueno, el panorama que pintas es terrorífico, pero que vuelva a lo más concreto, a lo más cercano en el tiempo. ¿Habrá copago en España en los próximos meses? Pues hombre, copago ya lo hay, porque pagamos el 40% del gasto en farmacia, los activos, y también hay copago porque parte de las prótesis externas se pagan, las prótesis internas no, las externas sí, pero posiblemente lo extiendan con la disculpa de los niveles de renta. Pues extiendan un copago, que no sabemos muy bien cómo lo van a aplicar, pero podría ser elegir una cantidad determinada a partir de la cual la gente tenga que pagar un porcentaje de las recetas de farmacia, o incluso pagar incluso prestaciones sanitarias. Yo creo que lo que van a hacer es una combinación, en 15 días lo sabremos, pero yo creo que van a combinar, por una parte, una reducción, un adelgazamiento de las plantillas de sanitarios, con lo cual la calidad de la asistencia se va a resentir rápidamente. Van posiblemente a excluir prestaciones sanitarias a las cuales en estos momentos tenemos derecho, no sabemos cuáles, pero ellos están hablando de que hay prestaciones que no son eficaces, y esa es la disculpa, que no es así, para excluir pruebas diagnósticas o tratamientos que pueden funcionar perfectamente, pero que nos van a sacar del sistema, no van a dejar de ser gratuitos. Y por otra parte, el tema del copago farmacéutico, o sea que podrían ser medidas en tres o cuatro direcciones, pero todas encaminadas a que la clase obrera, los excluidos y los parados, empiecen a perder parte de las prestaciones que tenían. Hablando de ese copago o repago farmacéutico, el gobierno catalán sí que ha instaurado ya medidas de ese tipo, como el euro por receta, alegando a una necesidad disuasoria de que la gente no vaya al médico sin necesitarlo. ¿Crees que de verdad hace falta, que la sociedad necesita concienciarse de que solo hay que ir al médico cuando hace falta, o que realmente la gente va al médico sin estar enferma? Vamos a ver, no se puede generalizar. Yo entiendo, yo tengo pacientes y he conocido pacientes que acuden más de lo que deberían de ir, pero el mero hecho de ir a una consulta de un médico o un enfermero en primaria, un paciente, no hace que se ejecute, que se realice más gasto sanitario. El que decide el gasto sanitario es el facultativo, es el médico. En el Estado español solamente accedemos los usuarios a dos vías directas, al médico de primaria directamente podemos acceder, o a la urgencia del hospital. Aquí no hay ningún otro acceso. Entonces, quien determina el gasto son los facultativos, son los médicos, no son los pacientes. Puede haber pacientes pesados, pero es una parte mínima. Hay estudios internacionales que demuestran que el supuesto abuso sanitario es menos del 1% del gasto total sanitario. Eso hay varios estudios a nivel internacional que han intentado cuantificar el supuesto abuso. Entonces, bueno, primero, con que contemos con que es un país en el cual no hay acceso a los especialistas directamente desde la población, que ejecutan un gasto más alto que los médicos de primaria, y en segundo lugar, que el supuesto abuso no es tal. O sea, lo que no se puede consentir es que haya políticos en la televisión diciendo que las mujeres o las abuelas de determinada comunidad autónoma van al médico de cabecera para conseguir las píldoras de anticonceptivas para la nieta. O sea, eso no se sostiene, y se ha dicho por parte de políticos catalanes, para más señas, en todos los medios de comunicación. Entonces, bueno, a nosotros nos parece que se está manipulando la información, porque no hay ningún abuso. Y si un paciente es multireincidente, por decirlo de alguna forma, o hiperfrecuentador, no lleva consigo el que gaste más. Podrás tener de más días en la consulta. Y que no se legisle para... Puede ser un problema social más que un problema sanitario. Que no se legisle en base a los casos negativos, ¿no? A los claro. Extremos, que parece que es lo que se busca como justificación. Para terminar esta entrevista, Antonio, sí. Las movilizaciones del 15 de abril, ¿qué se está pensando aquí en Madrid y qué se está haciendo en otras ciudades? ¿Y se va a ver una cierta coordinación de actos? ¿Alguna cosa que nos sí. pueda reseñar? Bueno, vamos a ver, en principio, esto nosotros lo teníamos previsto porque llevamos años trabajando en Madrid, ya sabéis, desde que se comenzó a privatizar la gestión en los hospitales, creamos la Coordinadora Antiprivatización, y desde ese momento empezamos a trabajar con otros grupos y personas del resto del Estado para intentar coordinar una respuesta. Ha sido muy difícil porque, por una parte, topábamos con el sector de las organizaciones subvencionadas, que con las cuales nosotros no trabajamos porque entendemos que son parte del problema, no son la solución. Y por otra parte, la propia parcialización del sistema, de haber 17 servicios de salud diferentes, con carteras de servicio diferentes, con prestaciones diferentes, con problemas diferentes, ha hecho que esto esté totalmente parcializado y sea muy difícil coordinar a los trabajadores y a los usuarios, ¿no? Entonces, bueno, al final se ha conseguido crear una red, que es la Red Autogestionaria Antiprivatización de la Sanidad, donde hay coordinadoras o plataformas de 7 u 8 comunidades autónomas en este momento, y hay ya contactos en otras 4 o 5 comunidades para que también se incorporen. Es un trabajo lento, pero en principio va a haber movilizaciones en varios puntos del Estado español. Va a haber manifestaciones en Vigo, en Pontevedra, en Madrid, en Toledo y puede que en algún sitio más. Entonces, bueno, es una primera fase. La idea es coordinar las respuestas, porque no puede ser que estén privatizando o recortando en una comunidad o en un territorio y en el resto estemos mirando para otro lado. Todo va unido y entonces entendemos que es simplemente un paso más. Hay que seguir con las movilizaciones, posiblemente mucho más pronto de lo que pensábamos, porque las medidas de ajuste van a ir muy rápidas. Y bueno, pues en principio en Madrid esperamos tener una asistencia masiva, pero entendemos que la población tiene que entender que no simplemente con salir un día a la calle a gritar en contra de la privatización de la sanidad vamos a conseguir paralizarla. Es un proceso para sumar voluntades, para sumar compañeros y compañeras que se unan a la lucha, pero hay que ir más allá. Los centros sanitarios son nuestros y no debemos de permitir que los privaticen, que los vendan y que hagan uso mercantil de ellos. Entonces tendremos que ir buscando entre todos más medidas para exigir la gestión de los centros, porque nosotros en definitiva creemos que es posible gestionar la sanidad por parte de los propios trabajadores y usuarios, que somos los que la financiamos, y eso es posible absolutamente. Hemos tenido el caso, por ejemplo, del hospital de Kilkis en Grecia, que ha estado durante 2 meses en manos de los trabajadores hasta que han intervenido los sindicatos oficiales y otras fuerzas y les han expulsado del centro, pero estuvo gestionado por una comisión creada entre trabajadores del centro y usuarios, y el hospital funcionó perfectamente durante 2 meses, mucho mejor que cuando tenía directores nombrados a dedo desde el propio Ministerio de Sanidad griego, y eso es posible en cualquier otro país. Pues Antonio Gómez de Liedena, de CAS Madrid, muchas gracias por ofrecernos este análisis en el día de hoy en La Persiana de Ágora Sol. Muchas gracias a vosotros y hasta la próxima. Un saludo y hasta la próxima. Gracias, hasta luego, salud. Te asombres si te digo lo que fuiste, una ingrata con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor, y pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí. Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi amor. Y cubiertos de una especie de caspa cósmica, que es algo parecido a lo que debió ocurrir en el Big Bang, han llegado ya al estudio Fernando Moraño y Richard Salamanca. Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches a los dos. Feliz Navidad a todos los niños del Japón. Y especialmente. Exactamente. Y especialmente a las ancianas con paraguas. Y a los menores de Tailandia también. También. La verdad es que eso es ya es hora que les toque algo. Y a los mayores de Groenlandia también. Sí. Y a los osos polares de Coca-Cola. Bueno, y de Lost. Queríamos decir que estamos muy afectados por la conversación que hemos tenido con este representante, ¿no? Y ante la caída de la sanidad pública, nosotros hemos decidido añadir nuestro grano de arena para salvar cuerpos, almas y vidas, y hemos creado una nueva sección que se va a titular La Botica de Richard, que es un joven muy saludable y que tiene grandes misterios naturales y técnicas tradicionales que nos ayudarán a burlar a la muerte en caso de desasistencia sanitaria. Y hoy tenemos el primer consejo de Richard Salamanca en su sección La Botica de Richard. No sé, Gerardo, si tenemos por ahí alguna música ilustrativa de La Botica de Richard Salamanca. Ahora no. Bueno, tenía preparado, más adelante. Tenía preparado el siguiente chiste. Y si no, podemos presentarlo como Los Simpsons, ¿no? La Botica de Richard. Come bien y caga fuerte y te alejarás de la muerte. Bien, hasta aquí nuestra mini sección sanitaria. Porque caga bien y olvídate de los médicos. Ponían en el templo de Delfos, ¿eh? O sea, que era básicamente la esencia. Ah, del, sí, ahí en Delfos. ¿Iban a cagar allí o cómo? Sí, se ponían a pensar. ¿Sabes? A la clínica Delfos me iba a ir yo a cagar. Decía el oráculo, voy a hacer una predicción, y se iba con el New York Times debajo del sobaco. O sea, que no era el oráculo, era el oloráculo. Exactamente. Pero bueno, hoy digamos que tenemos la escopeta cargada cargada de la actualidad, sí. A tope, llevamos con la escopeta cargada. Johnny cogió su fusil, pero Froilán también. El hombre bala hoy aquí se ha quedado pequeño. El pequeño hombre bala es Borbón. Sí, la actualidad es que Froilán, Jesús María, Antonio de Segovia, de Todos los Santos y Ribadesella, pues, el primogénito de los duques de Lugo, se ha pegado un tiro en el pie. Sí, la verdad que... Que es como le llamaba a Quique Sánchez Flores a la defensa del Atleti, que se pegaba tiros en el pie. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Lo que hacía, Perea. Bueno, Perea yo creo que también se lo bueno, pega en otro lado. El, digamos que Froilán está relacionado con otro gran jugador del Atlético de Madrid. Sí, es, hombre, es Diego Froilán. Diego Froilán, que tenía un buen disparo. Sí, con ambas piernas, ¿no? Ambas piernas. Sí, porque los Borbones normalmente van solo de, tiran solo con la derecha. Bueno, tiran a lo que... De hecho, esto ha descubierto una nueva modalidad de tiro, ¿no? El tiro al plato, el tiro al oso, tiro al prójimo y tiro al pie. Exactamente. Me ha gustado las declaraciones de la reina, que ella ya sabes que esa mujer siempre tiene una posición objetiva y digna de las cosas. Y ha dicho que estas cosas con los niños ya pasan, ¿no? Que es muy habitual. Imagínate su marido que se cargó a su hermano a lo tonto con una escopeta, ¿no? O sea que... Así, como que es la cosa. Sí, después ha dicho que también hay que quitarle hierro al asunto. Yo creo que es ella misma la que le ha quitado los perdigones. No, pero bueno, este hecho concreto nos pone de relieve que la familia real está en crisis, claramente, ¿no? Porque nos ha destapado que los nietos de los Borbones están trabajando como feriantes. Sí, para sacar un dinerín. Pero vamos... Froilín, Froilín. Bueno, lo del chavalín me preocupa, pero según un amigo mío, Enrique el Grande, la teoría es que se ha pegado el tiro para pedirle el patinete a su padre. Así lo pueden utilizar los dos. Sí, bueno, también podemos entender que Froilán ha pegado su primer gatillazo, ¿no? Que ya tiene 10 sí, añazos, ¿no? Eso sí que no es posible. Un Borbón tendrá todos los defectos del mundo, pero nunca tienen gatillazos. Lo que tienen son descendientes. Por eso hay tanta gente en España que tiene la cara así mohina y larga. Porque hombre, claro. Bueno, los Borbones son muy de... Borbón, agujero que ve, agujero que tapa. Claro, está claro. Y si no ve agujero, ya dispara y hace uno. Y hace uno. Dispara a bulto. Un glory hole. Permitidme meter algunos chistes de los que escuché y vi... Bueno, de los que vi ayer en Twitter. Vamos a dejar como... que Twitter haga nuestro trabajo. Por ejemplo, nuevo frigopié Froilán Edition. Como un donut, ¿no? Bueno, ya está, no hay más. Estamos esperando. No, pero yo voy lanzando píldoras. Ah, vale, está bien. Ah, vas pildoreando. Nosotros creemos que Froilán ha dado el pistoletazo de salida a la nueva república. Es el primer síntoma. Bueno, en realidad, Fernando, yo creo que Froilán venía de una autosesión de reflexología podal. Exactamente, se ha hecho acupuntura a lo bestia. Que se dice. Se ve que tenía una crisis coronaria. Froilán y la prima de riesgo se disparan. Ese es genial. Ese es buenísimo. Es verdad. Bueno, yo creo que en vista de que la monarquía está dando ya el final de sus días, pues Froilán, muy cuco y muy borbónico, él habrá pensado, bueno, pues si me pego un tiro en el pie, ¿no? Por si esto se viene abajo, por lo menos cobro una pensión de minusvalía. No la cobra papá por estar lelo, pues la voy a cobrar yo por estar yo cojo. Quiero. Sí. Un Borbón por no trabajar es capaz de hacer lo que sea. Cualquier cosa, cualquier cosa. Es que la verdad que... Así suena la fiesta de cumpleaños de Froilán, mirad. Han llegado los payasos, bueno, ya no. Ay, hoy no ha venido John Wayne. No, él ha hablado de Froilán, pero hay otro gran jugador de fútbol que es un ídolo para Froilán, que es el Rifle Pandiani, ¿eh? El Rifle Pandiani, ¿de verdad? Siente una gran pasión desenfernanda. Bueno, en realidad, pues Charlton Heston, que estás en los cielos, pues habría admitido a Froilán en la asociación del Rifle. Hostia, Charlton Heston está diciendo, voy a volver a nacer ahora, ha llegado mi era, ¿sabes? De hecho ya está convocando a los demás niños. Les pone la música del bueno, el feo y el malo. Y se ha comprado un poncho. Le han regalado un poncho por su tercer cu. Igual este casting con los Borbones es complicado, ¿eh? Porque el feo y el malo los hay. Pero bueno, no sé, siendo los Borbones como... Yo creo que debería ser una tendencia entre toda la juventud monárquica, que es para ver, para fliparse entre ellos, a ver quién se pega el tiro en un lugar más peligroso. ¿Entiendes? Ya podrían utilizarlo como un acto. Y yo qué sé, pues el príncipe de Bulgaria dispararle al de Moldavia y tal, y que se queden juntos un día y se maten entre ellos. Hostia, sería como el gran apocalipsis. No, parece una barbaridad, pero hombre, si tú le das una escopeta a un niño de 13 años, es porque te va la marcha, ¿no? O a un borbón, en general, tenga la edad que tenga. Este dicho de tienes más peligro que un mono con dos pistolas, ¿no? Pues sí. Tienes más peligro que un borbón con dos pistolas, ¿no? Bueno, Richard, hablábamos antes de la posibilidad de que estuviesen preparándose para la guerra, ¿no? Se están preparando para cuando esto se acabe y el pueblo se vaya por ellos, pues ellos directamente ya en su búnker dispararán pues, desde... En tiro al prójimo. Antes muerta que en guillotina. Antes muerto que plebeyo. Antes muerto que dar un palo al agua. Exactamente. Pero bueno. Bueno, pues esto es lo que ha pasado, ¿no? Bueno, las palabras de Froilán, que ya todos lo sabemos, cuando se pegó el tiro, llegó su padre y dijo: pero hijo, ¿qué has hecho? Y dijo: papá, solo quería hacer lo que tú. Bueno. Bueno, él dejó de meterse tiros y ahora el niño se los está pegando, ¿sabes? O sea, es una tragedia en ese sentido. Pero yo creo que el chaval dijo: yo quiero ser como el Yayo. Y se le escapó Leonor de milagro. Estamos olvidando al hijo de... al nieto de la baronesa Thyssen, a Sacha. Sacha Thyssen. Sacha baronesa Thyssen. Claro, estaba... Sacha baronesa es su apellido. Estaba el día del disparo. Estaba el día de autos. Su apellido baronesa. Sacha estaba el día de autos, ¿eh? Y cuando se disparó el Froilán dijo Sacha. Sacha. Por favor. Qué bien traído, ¿eh? No, no. Pero... A todo esto, Borja Thyssen dijo... Son sus declaraciones. Las memorias de Borja Thyssen están entre comillas, ¿no? Sí, de hecho, se corre el rumor que podría publicar su biografía por Twitter. 140 caracteres y le sobra. No, carácter no tiene ninguno, ¿eh? Le da para poner un link a un vídeo suyo. Totalmente. Qué cara de Lelo la salió. Un día tenemos que hablar de Borja Thyssen, ¿eh? Yo es que le tengo cruzado a este muchacho, ¿eh? Hombre, a mí, hombre, podríamos hablar de él, pero es que no aporta mucha información, ¿no? Ha trabajado tanto que yo creo que merece unos minutos de reconocimiento, ¿no? Se ve que un día introdujo un triángulo en un agujero con forma de triángulo. Eso fue su gran hallazgo. Mira, y salió Sacha. Y su madre le dijo: este es el heredero. Tiene toda la pinta. Ay, por pero Dios. Pero luego pilló el putón ese, ¿eh? Es la... Sí, sí, la como una muñeca hinchable, ¿no? Y que no sé de qué habláis. ¿Cómo se llama, María? ¿Cómo se llama la mujer de Borja Thyssen? ¿Cómo se llama? Tú que eres mujer. Esta que le tiene tanto asco. Chiste machista del día. Chiste machista. Te lo estamos poniendo a huevo. Bueno, pues nada, abandonemos a Sacha. Sí, vamos a hablar. Bueno, a mí me ha comentado Richard que ha habido un suceso desde la Santa Sede. Sí, en Alcalá de Henares, lo habéis escuchado, ¿no? El obispo de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reigpla, ¿no? Para reírte. Pues es cuando lo un poco catalán para ser de sí, Alcalá sí, de Henares, la verdad ¿no? Que sí, pero bueno. Pues él ha declarado que la homosexualidad es una enfermedad con posibilidad de cura. Claro. Te puedes meter cura y seguir follándote, pues, pero a menores, ¿no? O sea, y transformarte en otro rollo. Que tampoco podemos decir que todos los curas sean pederastas. Hay un 80% de ellos que se va de putas, ¿no? Este obispo recomienda para curar la enfermedad unos cuantos días en la cama. Lo que no dice es con quién. Claro, eso ahí no ha entrado en valoraciones. Pero vamos, a mí me sorprende que unos señores que van con falda tengan tanta animadversión con los homosexuales, ¿eh? Sí, no sí. También, pero tiene más perlitas, Fernando. Ha dicho también que, por ejemplo, los matrimonios católicos son menos dados a la violencia de género que las parejas de hecho. Que fíjate tú, yo que creía que darle una hostia a tu pareja al amparo del perdón cristiano era una de las principales razones del maltrato. Yo creo que para dar hostias nadie mejor que un cristiano, ¿no? Totalmente, la verdad. Sí, totalmente. Y que ellos no son de darse hostias, son más de cruces de palabras. Y de deportes de extrema unción. Pero bueno, este obispo se opone también. Son más de cruces de piernas que de palabras. Yo creo que la iglesia tiene más patrimonio que matrimonio. Y ahí lo dejo. Eso es cierto. Este obispo también ya pues lleva el kit completo y también se opone al aborto, ¿no? al aborto. Sí, sí, sí. O sea, igual que el gobierno actual, ¿no? Ahí coinciden, ¿no? Porque tanto el gobierno actual como el obispo, ambos coinciden en que los fetos son los únicos entes con derecho a la vida. Los sí. que estamos aquí no tenemos ya. Todos los que han nacido, más bien estamos puteados, ¿sabes? Los Yo fetos, estoy deseando ser un feto, imagínate. Totalmente. Con el equipazo que tengo. Y ante todo nos surgía la pregunta, ¿no? ¿Por qué los obispos no se meten tanto con los homosexuales y luego ellos no paran de dar por el culo al resto de la sociedad? No entiendo, ¿eh? Es llamativo, ¿no? Pero vamos, yo he de decir que lo más sorprendente de la Semana Santa la he vivido con mucha pasión de San Fernanda. Y de gavilanes. Y me gusta, de gavilanes inclusive. Me llama la atención porque un montón de gente torturándose, golpeándose, dándose latigazos, sí, sí, crucificándose, tíos encapuchados, y luego los satánicos somos los demás, ¿sabes? Es una cosa que me llama la atención muchísimo, ¿no? Sí, sí, y al grito de ¡al cielo con ella! Como dice un compañero, Juan Carlos Córdoba, me dijo ayer que en caso de lluvia la procesión va por dentro. ¿Por qué viste a los niños de marineritos, Yo creo que es una fantasía de los curas. Dices, bueno, a ver si me gustan más. Como dice nuestro compañero, ¿no? Enrique el Grande, el equipo favorito de los curas es el equipo de fútbol. El Boca Juniors. Sí. Yo lo llevé, la camiseta de Boca Juniors la llevé en la jornada electoral para tocar los cojones. Pues dije, Bota Juniors. Bota Juniors. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Ya has terminado de hablar de curas y homosexualidad? Sí, sí, sí. Seguimos. No, lo quiero decir que el otro día vi un tertuliano del Opus conservador defendiendo a los homosexuales, diciendo que también son hijos del Señor y que no entendía por qué el cristianismo les insultaba y los humillaba cuando esa gente está enferma. Pero como decía antes, la enfermedad tiene cura. Exactamente. Y para, si os parece, para despedirnos, porque ahora mismo Richard tiene que salir pitando a su función de cómicos homologados. Tiene que irse pitando a sus pitanzas. En el Beer Station, ¿no? Sí, en Beer Station, ahora mismo a las 9. Así que venga, nosotros como vamos a acabar aquí, no vamos a dejar nada puesto, ni podcast, ni nada. Pues os podéis ir a ver a Richard tranquilamente ahora mismo. Totalmente, debéis. Es más, Fernando creo que se hará unos minutajos. Y para hacer la despedida de todo este evento, de vuestra llegada y bueno, como has mencionado, la Semana de Pasión, te voy a poner ¿quién es ese hombre? Para despedirnos. Hostia, qué bien. ¿Cómo lo ves? Que Fernando podía haber salido en Pasión, o sea, de esa canción va dedicada a Vivi Anderson, ¿no? Pues con esta canción nos despedimos, Richard, Fernando. Hasta bueno, la próxima, señores, semana. Ha sido un placer estar fuera de vuestros cuerpos. Y por eso yo pregunto, ¿quién es ese hombre que me mira y me desnuda? Y antes de cerrar esta persiana, vamos ya con el repaso a las asambleas de mañana miércoles, puesto que creemos que llegáis un poquito tarde a las de hoy martes y a las del jueves las repasaremos en su debido tiempo. Así que comenzamos mañana a las 11 de la mañana. Paremos el desahucio de Silvia en Pueblo Nuevo. El lugar en la calle Luis Ruiz 84, en el metro Pueblo Nuevo. Y es que Bankia pretende echar a otra familia a la calle y dejarles una deuda de por vida. A las 17 horas, a las 5 de la tarde, está convocada la asamblea de dinamización de asambleas. De 5 a 6 será en la Plaza de las Descalzas. A las 6 y media, asamblea sobre reforma de la ley electoral en Ópera. A las 7 de la tarde, 19 horas, asamblea de amor y espiritualidad en el Templo del Sol, en la calle Sebastián Elcano, 14, cerca del Metro Embajadores. A las 17 horas, asamblea del subgrupo de trabajo de espacios comunitarios en el Hotel Madrid, estaba prevista hace al menos 4 meses. Ahora deberéis preguntar para saber dónde se celebra esta convocatoria. 19:30, 7 y media para la asamblea del subgrupo de decrecimiento que se celebrará en el invernadero de Atocha, del perteneciente al subgrupo de medio ambiente. A las 8 de la tarde, asamblea de educación en la Tabacalera, en la calle Embajadores 53. Misma hora para la Asamblea de Presentación de Propuestas de Estructura Asamblearia y Toma de Decisiones en el CSOA, en la calle Escorial 16, en el Centro Social Ocupado 16.0. A las 8, Asamblea del Grupo de Huelga General en Casablanca. Asamblea del Grupo de Trabajo Social a la misma hora en la estación de Atocha, en el Invernadero. También misma hora para la Asamblea del Grupo de Transversal sobre la convocatoria de manifestación. Esto se celebrará en la Biblioteca Tabacalera. La Asamblea del Subgrupo de Relaciones Económicas Globales se reúne también a las 8 de la tarde en la Plaza del Carmen. Asamblea General del Grupo de Medio Ambiente a las 8 en el Invernadero de Atocha, junto a las consignas. El Grupo de Coordinación Mayo Madrid también se reúne a las 8 en el CSO 16.0. Perdón, en el Centro Social Ocupado Casablanca, en la calle Santa Isabel número 21, en el metro de Antón Martín, aquí al lado de Agora Sol. Vamos a decir las poquitas de antes de las 8 de la tarde del jueves para que estéis también prevenidos. A las 6 de la tarde se instalará el punto sol al pie del caballo. A las 7 de la tarde, Asamblea de Feminismos, donde se debatirá el orden del día en la Plaza del Carmen. Y a las 7 de la tarde también, Asamblea de Política a Corto Plazo. Recordad que toda esta información la tenéis también en madrid.tomalaplaza.net. Y la persiana aparte, dijo. Gerardo, y así... así hemos llegado, con la música bien alta, al final de esta persiana del 10 de abril de 2012. Se ha ido desenrollando la persiana y ahora ya es el momento de que la vayamos preparando para volver a enrollar. Ha sido un placer contar con el testimonio de Mireia de la Marea Verde, con el de Antonio de la... ¿cómo es? El CAS Madrid. CAS Madrid. Esa coordinadora por la sanidad pública madrileña. Y también tener tanto a Richard Salavanca, perdón, iba a decir Ricard Ariz, y a Fernando Moraño en nuestros bipartidos de risa. El jueves tenemos programa, en principio. Y la semana que viene vamos a intentar seguir profundizando en esas brechas que vemos en toda esa bonita España que quiere construir el gobierno. Muchas gracias por estar al otro lado del ordenador en agorasolradio.org, también en vuestras casas, en la TDT, con el canal Directos 33. Y ya es hora de echar la persiana, Gerard. Hoy la tenemos automática. Ah, ¿tenemos persiana automática? Tenemos persiana automática. Pues entonces estirémonos y dejémonos que las máquinas hagan nuestro trabajo hasta el día final, donde se rebelen y nos maten a todos. Hasta la próxima semana. Hasta el jueves. Let's try the town.